Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Se quiebra el cielo en turquesas de cal, cubren las tumbas trozos de alta mar, siembran dolores de parto animal, lloran los niños su hambre invernal. En la tierra el reloj se paró, cuando la muerte contó el dinero. Muchos quieren ser dueños de Dios, de su estómago y su voz, de la carne de los pueblos. Con este fragmento de La muerte contó el dinero, parte del disco Alas, de la misma banda, Alas, que salió publicado en 1976. Queremos dar inicio al programa 56 de La Legión Nocturna, hoy 23 de marzo, por ahora, de 2021, y saludar a Coti, aquí presente, y al gran Lucas, de fondo, allá, manejando todo. Buenas noches, Lucas, Santi, los que nos están escuchando del otro lado. Palabras intensas de una canción que, de una banda, junto con tantas otras que el rock nacional también supo disimular, enmascarar, para dar batalla a lo que hoy va a ser uno de los temas fundamentales de nuestro programa, vinculado a el Día de la Memoria, el Día de la Justicia, de la Verdad, que mañana estaremos conmemorando desde la radio, desde acá, desde FM de la Azotea, que siempre, todos los años, hace programas especiales con mucha presencia, que, como se suele decir, está donde tiene que estar, así que estaremos ahí activando la memoria. Y nosotros queremos, quizás hoy empiece esta noche con este programa, y le damos paso durante toda la noche a que la continuidad de la programación de mañana para conmemorar este día. ¿Dónde nos podemos contactar? Estamos en Don Bosco 1788, acá en Radio de la Azotea, y nos pueden contactar para dejarnos mensajitos, lo que nos quieran ahí del otro lado, al 2235-828700. Y también por Instagram y Facebook dejar mensajes a la radio FM, perdón, a La Legión Nocturna Radio, tanto por Instagram como por Facebook. Y me quedé pensando porque quería saludar a varias radios del sur que nos han dejado mensajes. Y sobre todo, bueno, por supuesto, FM El Orejano 98.1 de Villa La Angostura, que siempre estamos saliendo allá los sábados a las 22. Y especialmente a FM Alas del Bolsón, que se puede escuchar de manera online por fmalas.org. Y FM Piuque 94.7 del Frutillar de Bariloche. También mandar un abrazo enorme allá, que están haciendo un trabajo enorme, sobre todo comunitario, donde lugares donde no hay luz, donde no hay señal de internet. Están manejándose con programas especiales y comunicando todo lo que la gente que está ahí está llevando adelante lo mejor posible. Y un enorme abrazo a la gente de FM Sudaca 95.3 de Trelew, que también nos contactamos hoy y que pronto seguramente estaremos en contacto haciendo algún tipo de intercambio de información y demás. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Hace unos años empezamos a visitar y a revisitar el pasado con algunas categorías y herramientas que antes no teníamos. La categoría en sí de género. En el instante en que yo entré a la ESMA, yo sentí que tenía que actuar un papel. Ellos como dueños de nuestros cuerpos. Bueno, ahí empiezan las violaciones. El cuerpo nuestro se convirtió en uno de los territorios como forma de destrucción de un pensamiento, de una ideología. Acabamos de escuchar un fragmento del avance de La Memoria de los Cuerpos, un documental que se estrenará a partir de Canal Encuentro, hoy a las 0 horas, y mañana se repetirá a las 23:30. Es un documental donde se abordan los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención a partir de testimonios que se fueron dando de mujeres que sobrevivieron, que pueden contarlo, y creo que lo más importante hoy es que hoy pueden ser escuchadas. Porque indudablemente el terrorismo de Estado también puede ser pensado desde las discusiones actuales que se preguntan por el lugar y la situación de las mujeres y las disidencias dentro de estos regímenes totalitarios. Y con esto poder decir que les 30.000 también son 30.400 compañeres detenidos, detenides y desaparecidas, que ya desde 1987, en que Carlos Jáuregui menciona que también hay 400 integrantes disidentes sexuales en las listas del terrorismo de Estado, a quien dieron un trato especialmente sádico y violento por su, entre comillas, condición, y fueron sometidas a violaciones totalmente inimaginables, se reconoce su presencia silenciada, que como bien dice Carlos, no los conocimos, no los conoceremos jamás, son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón. Esto decía Carlos allá por 1987 y que fue replicando en la década del 90 hasta su fallecimiento. Porque lo que nos interesa destacar desde la Legión es que sin duda que hay memorias y memorias, ¿no? Esto está en juego, es una disputa política. Algunas más lentas, algunas más olvidadizas, algunas más cercanas, más a largo plazo, pero todas recuerdan y se recuerdan a partir de esa ultrajante intervención de los estados, de la violencia estatal, institucional, de las fuerzas represivas, sobre las corporalidades. Porque sabemos que los cuerpos son ese reservorio sensible de las ideas, donde las ideas se encarnan y perciben como parte de la vida, de una vida que va más allá de toda ideología o teoría posible, donde alcanza el estatus más profundo que una idea o una noción puede tener, que es hacerse carne y sangre, movimiento, en el propio sentir de una persona, que la porta como quien porta una mirada desafiante, una sonrisa inquebrantable, un semblante digno, como si fuera uno de esos gestos inconfundibles que se heredan de los antepasados, de los familiares, que son un signo característico, distintivo de lo que somos, de nuestra identidad. Justamente por eso es que la violencia incomprensible, sádica, asesina de los estados, del terror, totalitarios, autoritarios, dictatoriales, se aplica directamente sobre los cuerpos. El genocidio sistemático y planificado que realizaron los militares puso en evidencia la materialidad más concreta de la semiótica corporal. Y justamente por eso hizo de esos cuerpos el principal objetivo. Hasta el arrebato más perverso de la descendencia, el despojo más indigno que se puede imaginar. Es un Estado que se vuelve fascista por poner en marcha una maquinaria eficaz y productora de una semiótica de la muerte, multiplicada en todos los planos posibles de la existencia. Se trata de un Estado de y para la muerte, que siembra signos mortíferos en todos los rincones posibles. Podemos decir, micropolíticamente por un lado, en la tortura individual de los secuestrados, y macropolíticamente en el temor generalizado que tenía como efecto el sometimiento de la población. Una población sometida que decía habitualmente, no te metas, o algo habrán hecho. Por todo eso sabemos y confirmamos, sobre todo confirmamos, que todo cuerpo es político, porque porta en él el sentido más digno, más inapropiable y, por supuesto, más peligroso que todo ser viviente puede tener para los gobiernos autoritarios y fascistas. La presencia en las mismísimas entrañas del sentido pleno de libertad. Pensaba que mañana es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que cada 24 de marzo cantan, se agitan, se juntan, se reúnen muchas personas a recordar, a activar una memoria en particular, una memoria colectiva que recuerda a las más de 30.000 personas, dijimos recién, 30.400, que han sido detenidas, secuestradas, violentadas, asesinadas, desaparecidas, torturadas durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar instaurada por este nefasto de Jorge Rafael Videla en el 76. Una memoria colectiva que piensa y siente más allá de lo personal, de la función individual, ¿no? De esta memoria muy propia del individuo, sino que es una memoria social que entra en los intersticios de la historia, se mete en las entrañas mismas del tiempo, que se abren las narraciones múltiples, narraciones diversas y heterogéneas, que van tejiendo ese sentido de justicia, de verdad, de presencia, que hoy estamos reclamando ante el nefasto recuerdo y la actualidad en otros sentidos, de aquel estado terrorista de la dictadura que ha querido silenciar y hacer olvidar todo lo sucedido. Un silenciamiento que seguimos viviendo. Y que entendemos que quizás solo fue superficial, porque si bien sabemos que la violencia que se ejerció sobre los cuerpos de algunos individuos en particular, una cierta minoría de la población, podemos decir, ese sentir escalofriante, ese dolor infinitamente profundo, ese temblor y ese temor que esa minoría sufría, se inscribía muy insistentemente y resonaba en lo hondo de la corporalidad del resto de las personas que hasta el día de hoy habitan nuestro país. Lo que me gustaría destacar en este último intento de comentario con respecto al día de mañana, que también es necesario recordar no solo esta memoria que podemos decir a corto plazo, que serían estos últimos 45 años de entretejidos de recuerdos, de desvelamientos, de luchas incansables por dar voz a tantas vidas arrebatadas, tienen una historia mucho más antigua también, que la memoria tiene que, o debería, entiendo, ser a largo plazo. Y diría, tiene que ser fundamentalmente a largo plazo, que el genocidio se realizó mucho antes que el 24 de marzo de 1976, que empezó desde el momento en que la supremacía blanca racista, esa moderna supremacía colonial, se instaló como nombre y condición de la civilización de estas territorialidades. También fueron militares de un estado terrorista el que aniquiló a miles y miles de personas originarias y que sin dejar de recordar el 24 de marzo del 76, que es una fecha fundamental para nuestra historia, me sale decir que tenemos que ampliar nuestra memoria y pedir justicia, verdad, dignidad y restitución de todo lo saqueado, arrebatado y asesinado que el Estado Nacional no ha reconocido aún a los pueblos originarios y naciones originarias de nuestro país. 145 años de sometimiento, de ultraje, saqueo y despojo de los estados nacionales, argentinos y chilenos, para con las comunidades del pueblo nación mapuche. Desde 1876 hasta la fecha de hoy, quizás hay que abrir los archivos. Sea algo que hay que reclamar siempre, todos los archivos, hasta los más antiguos. Nada menos que por eso, quizás sea también una memoria que todavía nos debemos, porque también hoy ese genocidio se sigue practicando en cada intervención de gendarmería, de la policía, de las fuerzas secretas represivas, de aquellos muñecos pagos, matones a sueldo, sicarios con dinero extranjero blanco y empresarial, justamente, que asesinan, maltratan, violentan los territorios cuerpo, que siguen haciendo desaparecer a muchos integrantes de esas comunidades y también a otras tantas personas más que no forman parte de esas comunidades. Recordemos que llevamos 7.587 vidas menos desde 1983, por estos mismos motivos. No podemos olvidar, por más democracia que se nos presente, que todo gobierno, por gobierno nomás, por llevar adelante un plan nacional regido por leyes coloniales de una ciudad colonial, cada año, cada día, sigue actualizando lo que ya no deseamos más. Desde los diarios de Colón hasta el Facundo de Sarmiento, hasta las declaraciones del roquismo en la conquista del llamado desierto, y que hasta no tanto se usó como metáfora de una campaña educativa en uno de nuestros más recientes y nefastos gobiernos neoliberales de hace poquito. En definitiva, y para ir cerrando esta idea, los que nos preguntamos a 145 años, a 45 años, de prácticas sistemáticas, encubiertas y explícitas de violencia estatal, es ¿en qué sentido nuestra memoria, nuestro ejercicio de memoria colectiva, social, comunitaria, puede colaborar con producir prácticas de resistencia y reexistencia que permitan imaginar, crear, componer modos afirmativos de organización económico-políticas y culturales que destituyan la presencia violenta de la legalidad estatal como único modo posible de vida, de regulación de nuestras vidas? La pregunta es cómo conjurar el embrujo civilizatorio, fascista, en el que estamos desde hace más de 500 años. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Luego de este breve descargo, comentario manifiesto con el que queríamos arrancar la legión, no sé qué sensación quedó, pero imagino que flotando algo de la idea. Te quería compartir, Coti, un par de artistas, ¿no? Queríamos cambiar un poco la intervención. Arrancamos con un poco rock nacional, el grupo Alas. Y quería mencionar una serie de artistas y algunos comentarios al respecto de cómo fue tratado a modo de resistencia, podemos decir, corporal, dentro de las prácticas artísticas en nuestra historia, ¿no? Y quería mencionar en principio a una gran artista cubana que se llama Ana Mendieta, muy conocida por iniciar las prácticas del performance. Ella nació en La Habana en 1948 y anduvo por Estados Unidos, pero después volvió. Un hecho súper destacable de su vida es que fue asesinada a los 36 años, empujada de su apartamento situado en el piso 34 por su marido, el artista estadounidense Carl Andre, quien fue juzgado por asesinato y, oh casualidad, absuelto. Hay una gran obra que es una serie de presentaciones que van más o menos, si mal no recuerdo, del 73 al 77, por ahí, que se llama Siluetas y que ha tenido muchas manifestaciones, pero sobre todo y fundamentalmente dar cuenta de que su expresión en su práctica performática en los 70 está vinculada a cómo pone el cuerpo en virtud de la desaparición de los cuerpos, ¿no? Hay siluetas figuradas en el territorio y que ella fotografía, y esas fotografías suelen circular como la silueta de un cuerpo desaparecido, ¿no? Estamos pensando en la década del 70 esto. También hay una obra que presenta que es donde ella está, que se llama Imagen de Yagul, que donde su cuerpo está en una especie de tumba de piedra y su cuerpo está totalmente florecido, ¿no? Tiene mucho sentido. Queremos invitar a quienes estén escuchando a revisar la obra de Ana Mendieta, como también la obra de Marta Minujín, que encontramos puntualmente una obra que se llama Autogeografía, que fue realizada en 1976 y que puntualmente trae un poco esta idea. Es una filmación que se hizo en Super 8, en blanco y negro, con sonido, dice, ¿no? Con una duración de unos 12 minutos, donde ella aparece sonriente, informal, con bikini, tomando el sol en una reposera, y su cuerpo recibe puñados de tierra, granos de maíz, agua, otros cultivos así americanos de la zona, y que se van arrojando permanentemente hasta quedar totalmente tapada por todo eso. Y mucho tiene que ver, y se ha leído esta obra como una forma de poder dar cuenta de la violencia explícita, porque ese video termina diciendo arrojar la barbarie, ¿no? Y mucho tiene que ver con se ha asociado, ¿no?, con la violencia que la dictadura ha ejercido sobre los cuerpos. Y quisiera terminar este recorrido de estos tres artistas para decir brevemente alguna idea, un concepto. Invitar a leer una obra literaria de Sebastián Hatcher que se llama Cómo enterrar a un padre desaparecido, que está vinculada a un trabajo en principio autobiográfico, biográfico, entre testimonio, crónica, que narra la búsqueda de la protagonista, que es Mariana Corral, por completar la imagen fragmentaria de su padre detenido y desaparecido en la última dictadura militar y recuperar parte de una identidad personal, familiar y, como veníamos diciendo, social, por supuesto, que ha sido silenciada. Todo esto a partir de una carta escrita en 1977 por su padre, Manuel Corral, dirigida a ella, donde relata su vida y explica los motivos de la militancia y de su clandestinidad. Eso me hizo pensar en varias preguntas que están directamente ligadas a lo que estamos diciendo, que es cómo salir de los clichés de la corrección política a la hora de reconstruir la memoria, esto en el campo de las artes, y cómo enterrar, que es la pregunta, un padre sin cuerpo. Por eso retomé algunas ideas que trae Ileana Diegues en un maravilloso libro que se llama Cuerpos sin duelo, iconografías y teatralidades del dolor, donde ella siente y piensa el enorme problema que trae esta cuestión de las desapariciones forzadas, donde no solo se plantea la inquietante condición de la ausencia del cuerpo, sino la imposibilidad de convicción real de la muerte de esta persona, que parece ser que sigue esperando, ¿no? En un tiempo detenido, en un tiempo que termina siendo un no tiempo casi vacío y nebuloso. Porque el desaparecido toma una connotación entre vivo y no vivo, ¿no? Está ahí, o sin vida. Se vuelve como una especie de espectro cercano que atormenta en el recuerdo, porque no ha sido enterrado, ni velado, ni duelado, y porque provoca mucha preocupación, esta angustia, este dolor, de no saber las condiciones por las que podría estar pasando esta persona ausente. Una persona desaparecida no solo desaparece físicamente, también nos desaparece a todos quienes hemos tenido un enlace cercano y no cercano también. Por, digamos, porque en definitiva no desaparece, sino que lo desaparecen, en ese sentido lo forzado. Lo arrancan como un yuyo enraizado en nuestra tierra cuerpo sensible. Nos los extirpan de la continuidad de la vida. Y en esa incomodidad que sentimos, en la imposibilidad de borrar, sellar, duelar en el recuerdo, aquello que no sabemos con verdad si realmente está o no está muerto, con esa intranquilidad doliente, quienes recordamos a los desaparecidos tenemos una urgente necesidad de afirmar en algo tan simple, a su vez potente, el corte de ese dolor del tiempo, en el tiempo. Cuando decimos que los compañeros detenidos y desaparecidos, presentes y ahora siempre, en ese ahora intemporal del dolor y la necesidad de reparar en el resguardo de un gesto que solo la memoria política de una comunidad puede hacer vivir en la palabra presentes, ahora y siempre. Ese siempre se expresa con la fuerza de una voz colectiva que hace de conjuro a todo olvido demandado por estos profetas y herederos de la muerte. Ese siempre es la voz que nos envuelve a todos aquellos que hoy recordamos con memoria sentida y abrazamos las vidas de quienes hoy están desaparecidas. Por eso restituye la presencia de una vida que ha sido arrebatada por la violencia más atroz, la que se ejerce desde el Estado contra su pueblo. En definitiva, lo que quisiera recordar es un gran poeta que se llama Gabriel Celaya, poeta de posguerra español, quizás se ha cruzado con mi abuelo en algún momento, en las batallas republicanas que han tenido ahí en la montaña. Y él decía en un famoso poema, se llama La poesía está cargada de futuro, lo siguiente: maldigo la poesía concebida como lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Así, un arte que no tiene parte y que no tome parte con estas temáticas no será más que un suspiro lanzado en el medio del desierto narcisista de esa máquina totalitaria del capitalismo amnésico, que no cesa de vencer, como decía Benjamin en las tesis de la historia que vamos a leer en un rato, no cesa de vencer y que ni los muertos podrán estar seguros ante esa arremetida victoriosa. Así, desde la Legión Nocturna siempre hacemos viva esa voz que realza las prácticas estético-políticas que tejen la ética comunitaria, donde la memoria se vuelve una fuerza activa de futuro, un germen de vitalidad, de esas de las más potentes, de las que reclaman una visión deseada de porvenir. Con el frescor andante de les que tienen el pasado ante sus ojos y viven el presente como un origen innegociable de otro tiempo por venir. Con estas palabras damos la bienvenida, el recién venido, diría el arlequín de nuestra literatura, don Macedonio Fernández, el recién venido manifiesto que hoy será en voz de un querido amigo cordobés. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Seguimos acá en FM de la Azotea, programa 56, y hoy el manifiesto. Ahí estamos, ahí nos acomodamos. El manifiesto de hoy, después de esta larga conjura... Bueno, quiero dar un ejemplo de esto que estuve conversando recién, de dónde aparece esta práctica de vida artística que pone en juego esta afirmación de potencia vital del arte y que en algún sentido conjura esta tenebrosa presencia siempre presente, lamentablemente, de la dictadura, y que hoy tiene la voz de un querido cantautor, folclorista, compositor de allá detrás la sierra de Córdoba, un querido amigo, José Luis Aguirre, que narró este poema de las estrellas junto allá por el 2017 en el espacio cultural Nuestros Hijos de Asociación Madre de Plaza de Mayo, y queremos escuchar en su cuerpo voz estas palabras potentes de José Luis Aguirre. El poema de las estrellas.

Ecolimpio Plus. Productos, materiales e insumos de limpieza. Todo lo que necesitas para la higiene de tu casa o tu lugar de trabajo, en tu casa o donde lo necesites. Hacemos entregas a domicilio. También nos puedes encontrar en Perfumería Emma, Bermejo 355, local 14, y en Autoservicio La Loma, Mario Bravo 3840, local 12. Llámanos o escribinos al 2235-479217 o 2235-411200. Ecolimpio Plus. Trabajamos con empresas, balnearios y negocios y tenemos mercado pago. Esta semana, combo 1. Lavandina por 5, más lavavajillas por 5, más desodorante para pisos por 5, más un jabón para la ropa, 650 pesos. Encontrá estas y otras ofertas en Ecolimpio Plus en Instagram, mencionando a Radio de la Azotea. Descuentos en todos los combos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Desde la agenda, hoy les vamos a contar de algunos sucesos que se van a estar dando mañana, en la fecha del 24. Y tenemos una gacetilla desde el Faro de la Memoria que dice: al cumplirse los 45 años del golpe cívico-militar eclesiástico, continúan desarrollándose diferentes manifestaciones conmemorativas organizadas por numerosas agrupaciones locales que pusieron en juego la creatividad, ya que este año, en razón de la pandemia, nuevamente no se podrá realizar la multitudinaria marcha por las calles de la ciudad que era todo un símbolo de esta fecha. Este 24 de marzo, como acontecimiento central y acompañando las distintas acciones que se vienen llevando a cabo en cada rincón de la ciudad, los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, Batán, realizarán un acto en el Faro de la Memoria que será transmitido en vivo a través del Facebook del colectivo Faro de la Memoria, invitando a la comunidad a seguirlo desde esta red, ya que se trata de una ceremonia cerrada al público por razones sanitarias. Y va a haber diferentes actividades. A las 15 horas, bajo la consigna Plantamos Memoria, en ese ex centro clandestino de detención, se plantarán árboles y se leerán los nombres de les compañeros detenidos desaparecidos. Luego, a las 15:30, se realizarán las serenatas memorables del Ministerio de Cultura de la Nación a las madres y abuelas de esta ciudad. Y finalmente, a las 16:30, concluyendo el encuentro, se llevará a cabo la lectura del documento de los organismos locales de derechos humanos. Así que una agenda mañana desde el Facebook del Faro de la Memoria. Pleno, uh-huh. Una agenda para mañana y uh-huh. Me alegro mucho que también suceda eso. Uh-huh. De mi parte, no sé si recomendar, yo no, me cuesta la palabra recomendar, ¿viste? Como te pones en una cosa, yo te recomiendo. Pero sí me gustó un montón la película de Ernesto Ardito y Birna Molina, que se llama Sinfonía para Ana, del 2017. Una mirada de la época de la dictadura muy, muy sutil, muy bien trabajada para mi gusto. Creo que vale la pena recorrerla. Pero fundamentalmente, como casi estos años estuve haciendo, quisiera recomendar un documental que realizó un queridísimo amigo que en algún momento estuvo en la Legión, en su momento mandó un par de audios, compañero mío de la maestría en estética allá en la Universidad de Avellaneda hace un par de años, por el 2014-2015, Ricardo Soto Uribe, chileno, realizador audiovisual, tiene un montonazo de títulos, pero sobre todo creo que lo que más resalto de él es todo el trabajo minucioso de muchos años en el archivo de madres, digitalizando, recuperando un montón de material documental que estaba ahí en mínima vida esperando casi desaparecer. Entonces quizás ese ejercicio de recuperación de memoria, que por ahí no se nota tanto, pero que está así muy plasmado en ese documental, se llama Todos son mis hijos, es un documental del 2016 que va trabajando de manera muy sutil. Él trabaja con una estética muy vinculada a un cineasta que se llama Raúl Ruiz, pero también, sobre todo y fundamentalmente, con algo que charlando, conversando, sacó de una gran producción con respecto al genocidio, al holocausto nazi, que es Shoah. Trabajó mucho esa estética en este documental. simplemente recomendarlo, podría hablar un montón más de ese, invitar, está libre, se puede ver por YouTube, por Vimeo, Todos Son Mis Hijos, ponen así, y aparece, de Ricardo Soto Uribe, un queridísimo hermano y amigo y compañero allá de la maestría. Esa era una recomendación muy querida. Bien, y de la mano de lo audiovisual y de los documentales, les vamos a recomendar, barra contar, de algo que nos parece interesante, que es la plataforma pública y gratuita Contar, así se llama la plataforma, que va a presentar desde el lunes 22 de marzo al domingo 18 de abril la muestra Somos Memoria, que es una selección de documentales de la Asociación DOCA, Documentalistas Argentinos. La selección abarca 12 largometrajes que abordan diferentes aspectos de la última dictadura cívico-militar y el compromiso y los sueños de una generación atravesada por el terrorismo de Estado. Entre algunos de los documentales van a estar Seré Millones, de Fernando Krishmar, Omar Neri y Mónica Simoncini, Memoria para Reincidentes, de Violeta Brook, Gabriela Jaime y Javier Gavino, SMO, El Batallón Olvidado, de Marcelo Goyeneche, Nicaragua, El Sueño de una Generación, de Gato Martínez Canto, Roberto Persano y Santiago Nasif, Sonata en Si Menor, de Patricio Escobar, La Parte por el Todo, de Gato Martínez Canto, Santiago Nasif Cabrera y Roberto Persano, ESMA, Memorias de la Resistencia, de Contraimagen y Grupo de Boedo Film. Otro es Arriba los que luchan, de Jorge Ricardo Massetti y La Batalla de la Comunicación, de Ezequiel Gómez, Jungmann y Juan Máscaró. Los Índalos, de Gato Martínez Canto, Roberto Persano y Santiago Nasif. Son muchos, varios. Koh Lantai, Apuntes para la Resistencia, de Nicolás Méndez Casariego. Antón Pirulero, de Patricio Escobar, con la participación del colectivo Fin de un Mundo. Y Aunque me cueste la vida, de Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo. Bueno, un montón de material para ver. Sí, yo creo que me parece que tiene que ver mucho con recuperar la memoria visual, que en esta cultura que habitualmente estamos tan teñidos por la visualidad, empezar a visibilizar desde ahí. Y sobre todo destacar el trabajo de un montón de realizadores audiovisuales que vienen en estos últimos años haciendo un enorme trabajo documental sobre nuestra historia. Destaco sobre todo a mi querido amigo Ricardo, pero hay un montón que están trabajando a la par y me parece que estas son fechas donde quizás también la educación, yo siempre pienso por ser educador, que la educación no solamente debería tomar nuestra política de memoria solamente para marzo. Claro. Creo que habría que generar, así como la ESI, tenemos la ESI transversal a todos los niveles, esto no es menor. Entonces, sí, por ahí, con tanto material, con tanta disponibilidad, podríamos abrir un poco las escuelas a recuperar nuestra memoria, porque también a partir de ahí aprendemos a cómo vincularnos nosotros desde la no violencia, ¿no? Entonces me parece que eso es un aprendizaje, un plus de aprendizaje que tenemos que tener como sociedad a partir de este material zarpado audiovisual que se viene trabajando. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Bloque final de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Volvemos a saludar a todos, a todes les amigues del sur, de las radios comunitarias de allá, y a quienes estén escuchando y a quienes nos dejan mensaje habitualmente. Para este bloque final estuve ahí meditando algunas cositas, pero me gustaría leer algo que cuando se habla de la memoria y recuperar esa historia de violencias, es en filosofía una cita inevitable. Y es este filósofo de origen judío que es un poco inclasificable porque ha escrito de todo un poco, filosofía por supuesto, pero también ha atravesado el ensayo, la crítica literaria, tiene escritos hermosísimos sobre las infancias y que tiene un arrebato muy, muy fuerte con respecto a la persecución de la Gestapo en su momento. Él se suicida ya por 1940, ahí en Portbou, entrando a la, ahí a, cerquita en España, cerquita de la frontera. Y por esas, por esos tiempos, por ese momento, en 1939, unos meses antes de morir, él escribe unas tesis de la filosofía de la historia que... Por esos azares de la vida quedaron un poco perdidas hasta que un tiempo se recuperó allá por en la biblioteca de Francia por un filósofo llamado Georges Bataille y que se encontraron junto con un cuadro de Paul Klee que se llama El Angelus Novus, el ángel nuevo, y del cual yo quería leer un fragmento breve de la tesis, una de las tesis de la historia, de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, que dice más o menos lo siguiente. Hay un cuadro de Klee, Paul Klee, que se llama Angelus Novus, que es un cuadro que pintó Paul Klee en 1920, más o menos en aquella época, y que Benjamin tenía, o sea, ese cuadro él lo tenía, ¿no? En él, dice Benjamin, se presenta a un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él, el ángel de la historia, ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándose a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Cada vez que leo este fragmento, que por supuesto lo leí en la carrera, en mi formación de grado en la filosofía, y me imaginaba las alas abiertas del ángel de la historia sosteniendo y reteniendo para poder hacer perdurar y vivir esta especie de ruina insistente con la cual el progreso va devastando y haciéndonos olvidar permanentemente de todo la violencia y toda la sangre que se derramó para poder instaurar esta civilización, me da una especie de temblor. Porque entiendo que el ejercicio de memoria mucho tiene que ver con esta resistencia a este huracán y a este viento del progreso. Eso es lo que hoy pensé cuando me imaginaba este progreso como ese huracán que ha impulsado todos los vientos civilizatorios, no solo el que tenemos, todos. Todas las tormentas humanizadoras del hombre blanco europeo que nos ha atormentado, ¿no? Valga esa simbología entre huracán y tormenta. Donde la barbarie se ha disfrazado de documento de cultura, porque es eso en la tesis 7, Benjamin tiene una célebre frase donde él dice que todo documento de cultura es documento de barbarie. Como él mismo expresó, ¿no? Y cómo esa fe en el progreso, que ahora bajo la máscara neoliberal se dice innovación, que es como habitualmente se lo menciona, se fue generando una especie de amnesia colectiva por todas las muertes y genocidios en los que se asienta un modelo civilizatorio, como el que tenemos. ¿Cómo es posible que hayamos comprado, ¿no?, semejante ficción? La verdad que todavía no me queda clara esa idea. ¿Cómo es que nos tragamos ese buzón, podríamos decir también, ¿no?, en el lenguaje de la venta callejera? Benjamin escribía estas tesis sobre la historia hace 80 años, justamente en el momento que era perseguido por la Gestapo, en medio de una tempestad, que ya ni siquiera es tormenta, esto es una tempestad que fue llamada nazismo. Su preocupación se deja ver muy claramente, ¿no? Porque hay una tendencia intrínseca al pasado, que es la que permanentemente está incitada por este progreso a ser olvidada. Esto es lo que refleja este fragmento. Hay una tendencia permanente al olvido, al hacernos olvidar todo eso, con ninguneos, y muchos ninguneos. Acabamos de recibir una noticia donde parece ser que hay nombres de personas que han desaparecido en nuestra lamentable última dictadura, puestas como nombre de trolls para hackear y para mandar mensajes. Tendré que revisar la noticia, pero Lucas acá nos anotició de eso y nos quedamos bastante, ni siquiera ya indignados, nos quedamos paralizados por semejante, no sé cómo nombrarlo, mira, ya me quedan pocas palabras para decir semejante atrocidad, pero me parece que hay una irrespetuosidad permanente por estas violencias odiantes, que son herederas, para mi gusto, sin duda, de ese pensamiento, de esa ideología de la dictadura, que por más que sigamos practicando con necesidad la democracia, inevitablemente en el imaginario sigue presente. Decía esto porque la preocupación de Benjamin es porque ese progreso permanente, esta innovación que podemos decir desde el neoliberalismo, estas políticas empresariales que hoy están presentes, no dejan de insistir en el olvido. En el olvido de todo lo que pasó. Ya fue, olvídate, dicen, ¿no? Bueno, ya está, listo, olvídate, ya pasó. No, pará, acá no nos tenemos que olvidar nada. Benjamin reclama una memoria que se haga presente en nuestra mirada más directa, poner el pasado ante nuestros ojos, como el ángel de la historia de la pintura de Klee. Pese a toda fuerza de esos vientos nefastos, pese a ese temblor de olvido que se siembra en nuestras entrañas, ¿cómo resistir a ese mandato de progreso neutral, sin historia, al que somos o vemos, nos vemos sometidos cada vez que el avance, cuando no el triunfo, del capitalismo patriarcal, extractivista, colonial, racista, nos pone esa cara amable que busca convencernos de que es el único modo de vida posible? Hoy que el semiocapitalismo, como le dice el querido Franco Berardi, ese capitalismo mundial integrado, como le dice Guattari, nos virtualiza toda marcha, todo encuentro, nos arrebata todo abrazo y el sentido de la cercanía. Hoy que nuestra memoria se multiplica en miles de imágenes en cada esquina, en cada institución de todo el país. Hoy más que nunca, el ejercicio de una memoria activa por estos 45 años de lucha por la memoria, la verdad y la justicia de los compañeros secuestrados y desaparecidos en la última dictadura, hoy más que nunca insistimos en la práctica viva de un recuerdo que busca plantar vidas, semillas de futuro, podemos decir. O como decía el mismo Benjamin, ¿no? Abrir las alas del ángel de la historia para que esa mirada sobre nuestro pasado sea el vuelo silencioso de todo lo que se gesta fuerte y enraizado, como las plantas que en estos días hemos de sembrar en conmemoración de aquellos que no están físicamente, aunque también por los que están. Porque el riesgo, lo sabemos, de mirar el pasado es enfrentar también al abismo. Un abismo donde a veces nos perdemos, como bien decía Nietzsche, también es nuestro puente de vida. No olvidar, hacer memoria, singular y colectivamente, no es más que celebrar la vida que resiste, que insiste en seguir viviendo, pese a tanta muerte sistemáticamente planificada y durante tantos, tantos años. Plantar memoria es un gesto de afirmación vital, materialmente, concreto, que pone en movimiento y gestación aquellas raíces rebeldes que desearon mundos diferentes hace más de 45 años. Plantar vida es abrir la tierra fértil que dejaron abonada hace mucho tiempo aquellos que lucharon y lucharon con las consecuencias terribles que ya conocemos, pero también con la potencia creadora de un legado especial, porque sabemos que esos antepasados de nuestras luchas actuales nos enseñaron que tenemos que creer en este mundo. Un mundo diferente es necesario, sin duda, pero creer en este mundo. Ellos no huyeron, no se fueron ni se aislaron, sino que insistieron en ser actores de su presente para un futuro diferente. Lo que sabemos, lo que sentimos, es que la memoria colectiva se pone en juego hoy, en esta fecha particular, con este gesto novedoso de plantar, de plantarse, ¿no? Y de plantarse como quien se para de mano, ¿no? También ante eso. Como quien se planta ante un viento feroz, es que esta memoria es la atmósfera que da vida a esa savia naciente de aquellos tiempos. una atmósfera que excede incluso el tiempo histórico, donde todo se vuelve una suerte de coexistencia flotante, de vida sentida como un continuum simultáneo de todas las vidas, las presentes y las de todes les compañeres desaparecides. Nuestra memoria se entrelaza con esos cuerpos espectrales que siguen vivos en nuestra memoria, porque nuestra memoria es esa atmósfera que les da aire para seguir viviendo y seguir creciendo fortalecidos en nuestras mismas entrañas. Aunque duela, aunque nos nieguen, aunque nos hagan campañas de odio y descrédito, seguiremos siempre diciendo, hasta que ya no tengamos voz, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Con estas palabras vamos a dejar la legión de hoy y quisiera respirar, agradecer a Lucas, por supuesto, a Juli por los mates, a Coti por la escucha, la presencia, por la compañía de siempre. Quiero dejar para terminar todo esto una canción de nuestro querido José Luis Aguirre. Una canción que se llama Soles de Otros Huesos, de don José Luis Aguirre, que es cantautor folclorista de Tras la Sierra, Córdoba. En el Valle de esas Sierras, con esta canción comenzaba el recital presentación de Amuchado, disco editado luego en el 2018, un 22 de abril del 2017 en el Espacio Cultural Nuestros Hijos de Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Es un homenaje al nieto 122, es el hijo de Iris García Soler y Enrique Bustamante, secuestrados en la calle Tacuarí al 400 y desaparecidos el 31 de enero de 1977. En el día de la recuperación de su identidad y a metros del lugar en que nació, dentro de lo que fuera la ESMA. Con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Coti, gracias Juli, gracias Lucas, querido, gracias siempre. Gracias oyentes y hasta la próxima legión. La canción va dedicada al nieto 122 que apareció. Se irán un tiempo, pero el tiempo siempre vuelve por los rincones, más rincones de uno mismo. Entonces, bueno, habrá que verlas a los ojos, no renegar la condición de su amargura, prestar oídos con un mate de por medio a este dolor que resucita y atraviesa. Habrá tristezas que lloren desde lejos de cuatro décadas de soles de otros huesos, de una sonrisa que ya no conoceremos, pero que viaja en nosotros por humanos. Y donde busque hacernos hueco tanto olvido, tejiendo el odio y la desesperanza, le sembraremos dulcemente una semilla que sea luz en las nuevas miradas. Y lucharemos con guerrilla de canciones como deseos que conecten con el mundo, para que el miedo nunca vuelva a ser proverbio. Es necesario como seres dar el salto, poblar las calles sin ceder a la violencia, porque es el arma que la oscuridad prefiere. Como las madres, todos somos ellas, que tanto amor ilumine nuestra marcha.